el héroe de la mesa verde. Et lo importante es otra cosa. A la gloire de tous les enchanteurs du Merlin, les joyeux bouchers. C'est le tango des bouchers de la Villette. Un héroe de mesa verde, devenido un viajero de mesa verde. Muy buenas tardes, Martín Chiavarino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Bien, muy bien. Y digo, si vamos a hablar de Orsay, no se asusten, no vamos a hablar de la selección, ni de fútbol, ni nada que se le parezca. No, vamos a hablar de París nuevamente como la semana pasada. A ver, contame un poquito, ¿qué es lo que estuviste viendo allí? No nos queremos mover de París, así que le vamos a dar el final del Museo del Louvre, que es como una especie de resumen del programa anterior. El Museo del Louvre es el museo más grande del mundo. En este momento está por abrir otras sedes en Emiratos Árabes y en Lens. Y es el museo que prácticamente le impone su mirada y su forma de catalogar las demás pinturas y su forma de exposición a todos los demás museos del mundo, y lo viene haciendo prácticamente desde su fundación. ¿Cómo lo hace? Lo hace de distintas maneras. Una de las maneras es, les dice cómo tienen que organizar las pinturas, por ejemplo, en base a los siglos, en base a los pintores, en base a las escuelas. Siempre todo lo que hizo este museo, en base a sus investigaciones, después fue retomado por todos los demás museos del mundo. Es decir, que marca tendencia de alguna manera. Siempre marca la tendencia sobre los demás museos. Está como adelantado siempre a todos los demás museos. Siempre todo lo que se investiga en este museo, en el cual hay muchos investigadores, muchos restauradores y mucha gente trabajando en distintas áreas para el museo, con esto marca siempre la tendencia, y todos los demás museos siempre terminan copiando todo lo que este museo hace. Pero bueno, eso era lo que queríamos recalcar de este museo, para empezar con el Museo de Orsay. El Museo d'Orsay es el segundo museo más grande, o tercero en realidad, no se sabe muy bien, está muy a la par con el Centro Pompidou. Pero así como el Museo de Louvre abarca toda la pintura anterior al siglo XIX, y el Museo d'Orsay es el museo que abarca toda la pintura del siglo XIX y algunas pinturas de principios del siglo XX. Principalmente el impresionismo. Es prácticamente por entero un museo del impresionismo. Tiene las pinturas de Renoir, de Gauguin. El museo se abrió en 1986. Fue la idea de reformar y convertir en un museo la antigua estación de tren de Orsay. Se nota mucho que el museo es una ex estación de tren reformada. La estación de tren se venía abajo a fines de los 70, ya no se usaba más. París tiene muchas estaciones de tren, tiene como 5 prácticamente o más. No sé si eran 6. 5 seguro, y son muy grandes. Para quienes no conocen, podemos hacer un paralelo con Retiro o Constitución. Más o menos, pero la ciudad es mucho más chica. No, no, está bien, pero estoy hablando del museo. Como si transformáramos Retiro o Constitución en un gran museo. Sí, es más o menos como si se transformara Constitución en un museo. Constitución en un museo. Es gigantesco también el museo. Tiene 3 pisos, y en esos pisos uno puede encontrar distintos sectores. Uno dedicado a Gauguin, otro dedicado a Van Gogh, otro dedicado a Toulouse-Lautrec. Y en este momento tiene una exposición especial acerca de Max Ernst. ¿Todo es pintura o también tiene otro tipo de elementos? También, así como el Museo del Louvre y como todos los museos de Francia, tienen muchas esculturas también. Muchísimas esculturas, pero son todas del siglo XIX. Muy bien. Y en este momento la exposición especial es de Max Ernst, el autor surrealista, que no, en este caso no son pinturas. En este caso son xilografías y dibujos que él hizo para un libro que se llama Acerca de la bondad. Es un libro bastante interesante, en el cual Max Ernst describe en estos dibujos lo que él considera que es o va a ser la sociedad alemana a partir del nazismo. Él hace esto, son 184 dibujos que le edita en este libro, que es la descripción. Son libros en los cuales aparece el agua, el fuego, gente con cabeza de león, gente con cabeza de pájaro. Expresan los miedos que tiene él acerca de esta nueva sociedad y el totalitarismo que se está formando en esta nueva sociedad, esta especie de asociación entre el capitalismo y el Partido Nacional Socialista. ¿Este trabajo de Max Ernst es durante el gobierno nazi o es posterior al gobierno nazi? es Durante. Es a partir de 1933, él empieza con estos 184 dibujos que se llaman Collage de la Bondad. Ajá. O el libro de la bondad, como se lo prefiera. Es realmente es recomendable. Acá está editado en español, en el cual se describen algunos de los dibujos. Y si no, se puede obtener una edición de Francia, la edición Gallimard, que salió ahora, que es acerca especialmente de esta exposición, que contiene todos los dibujos. Después ahí en la exposición tienen los cuadernos originales. El libro se compone en 7 capítulos, son uno por cada día de la semana, y ahí en cada uno puede encontrar, por ejemplo, el León de Belfort, en el cual se está hablando, es una ciudad francesa, en el cual ya se expresan los miedos acerca de la posible invasión alemana. El león es una estatua de un león que hay ahí, en Europa está lleno de estatuas de leones que representan a la realeza. Y la verdad, fue de lo más interesante que encontré en París. Esta exposición. Si uno quiere, si no, a Max Ernst lo puede googlear y allí seguramente veremos parte de su obra, ¿no? Incluido estos 180 dibujos. Sí, él es muy conocido principalmente por ser uno de los principales autores del surrealismo. Uh-huh. Eso nunca hay que olvidarlo. Él trabajaba a la par con André Breton, y siempre André Breton lo elogiaba por ser siempre el que llevaba a cabo todas las ideas que tenía Breton, él las llevaba a cabo en la pintura. Siempre Breton se quedaba maravillado con las pinturas de él, incluso en su casa tenía un montón de pinturas de Max Ernst, en los sótanos, por todos lados tenía pinturas de Max Ernst, que siempre Breton las miraba para recordar la esencia del surrealismo. Y decía, siempre que he mirado sus pinturas es como que me vuelve el surrealismo a la sangre, o cosas por el estilo. Casi un gurú, ¿no? Era uno de los gurúes. Breton admiraba a Joan Miró, a Max Ernst, a varios de los surrealistas, así como odiaba a muchos otros como a Antonin Artaud. Pero bueno, si quieren podemos escuchar un tema también de un surrealista, a ver. De Boris Vian, que se llama Complain du Progrès. La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer, et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas limace, mon tabouret à glace, et mon chasse-filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure, et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Y esto recién decía nuestro operador Mauro que tenía que ver con los mismos de Cha-Cha-Cha, ¿era? Sí, exactamente, es Boris Vian, es un surrealista. Esta canción está compuesta también en la década del 30, la década en que Max Ernst hacía estas pinturas. Bueno, si quieren podemos pasar al otro museo. Donde usted diga, ¿dónde vamos ahora? Mientras al... no me cobre entrada, mire. No, no hay problema. Tenemos el después del Museo de Orsay, que es este museo del impresionismo. Podemos pasar al otro museo, que claramente Francia impone tendencia, además de esto, en París, porque se nota de alguna manera que dividen, la forma de dividir los museos, una forma de crear su museo clásico, su museo del siglo XIX y su museo a partir del siglo XX, eso también lo impuso París. Es el Estado de Francia el que hizo esto. Todos estos museos, perdón, dependen del Estado. Todos estos museos dependen del Estado, por lo cual el Estado de Francia está siempre en varios problemas financieros, porque tiene muchos edificios públicos y uno de los grandes problemas de Europa, estos edificios públicos son muy lujosos y el lujo cuesta muy caro mantenerlo, cuesta muy caro restaurarlo, así como nosotros lo estamos viendo un poco en el Teatro Colón, que esto nos está costando una fortuna y nos va a seguir costando mucho más. Bueno, pero la diferencia es que estos museos se solventan con la entrada de los turistas, ¿o no? Sí, estos museos sí se solventan con la entrada de los turistas, pero también se sustentan con parte del presupuesto nacional, porque no siempre alcanza, a pesar de que el Louvre tiene como 15 millones de, si de visitantes al año. Me quedo mucho más tranquila, porque acá no alcanzaría seguro, pero si en Francia no alcanza, ya es pero el Louvre mal tiene, de muchos con suelo tonto. Dicen, ¿no? El Louvre tiene 160.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? 160.000, perdón, metros cuadrados, no kilómetros, metros cuadrados. Ah, yo me dije que 160.000, de todas formas, pero es una barbaridad. Cuadrados. Recién hablábamos fuera de micrófono que yo tuve la oportunidad de conocer el Museo Británico y el Museo de Louvre es 3 veces el Museo Británico. Sí, por lo menos 3 veces, no sé si más. Un mínimo de 3 veces más que el Museo Británico. Y a mí que me costó 3 días y no lo pude terminar de conocer. Y acá se puede estar tranquilamente unos 5 días y estar tranquilamente. La diferencia es que acá te cobran unos 9 euros. No es como el Museo Británico que es gratuito. Bien. Pero no es como el Museo Británico también que uno tiene que pagar por la exposición especial. Acá paga por todo. Por todo. Pero bueno, el Centro Pompidou... Acá no hay templos afanados como allá. Sí, acá tienen sí, de todo. En el Louvre tienen, como les comenté la otra vez, tienen la otra mitad de Egipto, y tienen la otra mitad de los asirios y tienen la otra mitad de los griegos. Ok, bien. Sigamos. ¿A qué museo nos vamos a ver? Nos vamos al Centro Pompidou o Museo Nacional de Arte Moderno Pompidou. Es un museo que fue creado en 1977. No es un museo que es como el Museo de Orsay, el Museo del Louvre. Era un palacio devenido en museo. Es el típico museo clásico de toda Europa. El Museo de Orsay es el típico museo reconstruido en base a un edificio clásico, como puede ser una estación de tren. El Centro Pompidou ya es un edificio completamente moderno, es un edificio en el que uno se da, no es un edificio que a uno le gusta apenas lo ve. Es un edificio creado a propósito para esto y es un edificio en el cual es un poco chocante por momentos y por otros momentos uno se lo sorprende. Es un museo que tiene todas las obras que son del siglo XX y algunas del siglo XIX. Especialmente es arte contemporáneo, arte de vanguardia. Tiene en este caso varios autores del surrealismo. Tiene muchos Picassos, distintos del fauvrismo, el expresionismo. En este momento había una exposición especial de Kandinsky. Era la exposición, una de las exposiciones, si no sé, la exposición más grande de Kandinsky que se hizo en la historia. Era gigantesca la exposición de Kandinsky, tenía la verdad de miles de cuadros. Era muy interesante. También el Centro Pompidou, igual que el Museo Orsay y el Museo del Louvre, tienen muchas formas de explicarte de qué se tratan las obras, cuáles son las épocas en las que se hizo, y le ponen mucho hincapié en comprender de dónde vienen estas obras, hacia dónde van, qué era lo que pretendía el autor, cuáles eran los autores que estaban discutiendo con estas obras, cuáles fueron la recepción que tuvo de la crítica. Es muy completa la exposición y siempre todos estos museos tienden a editar un libro de estas exposiciones que también lo vendían ahí en el museo del Centro Pompidou. El Centro Pompidou además Fue fundado en el 77, como les dijimos, claramente tiene la impronta de Pompidou, que era el primer ministro y después fue presidente de Francia. Igual no el novio completo del museo, pero tiene la impronta del mayo del 68. Fue claramente una forma de decirles a los chicos del mayo del 68, cálmense, en lugar de salir a las calles, vayan al museo. Eso es un lugar de estudio, es uno de los museos más completos que hay. Tiene una biblioteca gigantesca acerca de arte, y tiene no sé cuánta cantidad de computadoras, son como 300 computadoras para uso gratuito de internet. Como dijimos también la vez anterior, Francia tiene una red de bibliotecas públicas muy completa, en el cual uno puede mirar libros, pedir libros, o directamente ir nada más que para ver internet, o y directamente investigar. El Centro Pompidou tiene la parte de la biblioteca, además tiene otras partes donde uno puede chequear las distintas exposiciones, puede chequearlas en online o puede entrar por distintos espacios. Es un museo muy interesante también para visitar. Para mí también es uno de los museos, son los tres museos esos, el Louvre, el Museo de Orsay y el Centro Pompidou, más interesantes. Si uno tiene que elegir tres museos para ir, estos son los más importantes. No quiere decir que no haya otros. Probablemente la semana que viene vayamos a hablar del Museo Picasso, que también es otro de los museos más importantes, pero es un poco más chico que estos. Bueno, entonces queda pendiente para el miércoles que viene el Museo de Picasso. Hoy hicimos un breve repaso por el Louvre, pasamos por el Orsay y el Centro Pompidou. Súper completo como siempre, Martín. Muchísimas gracias. Te espero el miércoles que viene y seguimos viajando un ratito contigo. Dale. Gracias a vos, Karina.